Estoy acá en el primer día de la jornada de la mañana del encuentro Zonal Sur de Mujer Autoconvocada en la Universidad Austral de Chile y voy a dar la palabra a que se presente una de las expositoras de la jornada. Hola, mi nombre es Debbie Guerra Maldonado. Yo soy profesora en la Universidad Austral de Chile, antropóloga de profesión. Quería que me contaran acerca de la importancia, que es lo que hablamos delante en la mañana, de crear estos puentes generacionales entre esto que está ocurriendo ahora con el movimiento feminista. Como se planteó durante la jornada en la mañana, la importancia de este movimiento es entender que es la continuidad de un movimiento de mujeres que se lleva a cabo desde fines del siglo XIX hasta el día de hoy y que ha tenido diferentes momentos, diferentes tipos de luchas, diferentes tipos de acciones. Y en el fondo, este movimiento es importante en el sentido de que viene a visibilizar un problema que no se había visibilizado, que es el tema de la violencia al interior de las instituciones educativas, no solamente universitarias, sino también otras instituciones. Entonces, es la importancia de movimiento, pero hay que entenderlo en la continuidad de una lucha histórica de las mujeres.